Dice la historia sagrada que en el río del Jordán, dice la historia sagrada que en el río del Jordán, Juan Bautista bautizaba, Jesús se fue a bautizar. Juan Bautista bautizaba, Jesús se fue a bautizar. Cuando salía del agua una voz del cielo se oyó. Cuando salía del agua una voz del cielo se oyó. Era el Espíritu Santo que del cielo descendió. Era el Espíritu Santo que del cielo descendió. Hasta Colombia ha llegado la promesa del Señor. Hasta Colombia ha llegado la promesa del Señor. Como lo había prometido de enviar el Consolador. Como lo había prometido de enviar el Consolador. Si tú eres siervo de Cristo, dentro de ti morará. Si tú eres siervo de Cristo, dentro de ti morará. Aquella grande promesa que en tu pecho habitará. Aquella grande promesa que en tu pecho habitará. Contando ya su pueblo el Salvador, uno a uno está contando ya su pueblo el Salvador, para llevarlo a la gloria la cual él nos preparó, para llevarlo a la gloria la cual él nos preparó. Hacia el reino de los cielos la iglesia llegará, hacia el reino de los cielos la iglesia llegará. A las bodas del Cordero y por siempre allí a morar. A las bodas del Cordero y por siempre allí a morar.